Bosque de Puerta. Responde, yo escucho Radio Yaraví. Nuestros encuestadores recorren la ciudad. Responde y gana. Yo escucho Radio Yaraví. 930 AM, 106.3 FM. Radio Yaraví le canta al Perú desde Arequipa, con el corazón. Desde que era niño, aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer. Desde que era niña, aprendí a querer a esta tierra hermosa. País lleno de cantares que nacen del corazón, trovadores y juglares que cantan con emoción. Una voz y una guitarra y el golpe de un buen cajón. Radio Yaraví presenta Con Guitarra y con Cajón. Mantequita caliente que no se quema. Buenas tardes, amigos de Radio Yaraví. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de sábados y domingos con guitarra y con cajón. Programa dedicado a la familia, porque la familia es el primer lugar donde nosotros aprendemos a qué, a sentir, a descubrir lo que implica nuestras emociones y cómo administrarlas de una manera saludable, que nos permitan amar y ser amados. Esa familia entonces es la primera escuela de aprendizaje emocional. Sin hijos y sin familia, no hay futuro para la humanidad. Bueno, con este inga, con esa mantequita caliente, aderezando las tardes criollas de Radio Yaraví con todas las voces, inga, un festejo afroperuano icónico interpretado por Eva Ayllón, escrito por el reconocido decimista Nicomedes Santa Cruz. Esta canción es una celebración vibrante de la vida cotidiana, la cultura negra y el cuidado maternal, popularizada por la reina de Lambó, como un tema imprescindible de su repertorio, reflejando, ¿qué cosa refleja? Tradición, alegría y el ritmo contagioso de la cocina y el hogar peruano. Bien, el programa con guitarra y con cajón llega hasta sus hogares gracias a el gentil auspicio del mejor colegio que tiene el sur del Perú, Walter Peñalosa. Institución Educativa Particular Walter Peñalosa. Nuevos caminos para una mejor educación. Inicial, primaria y secundaria. Educación de calidad con formación académica y formación humanística. Te esperamos en calle Elías Aguirre 416 Mariano Melgar. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube. Contacto al 054-45-4394 o al 991-589-768. Institución Educativa Walter Peñalosa.